todos los oyentes, me llamo José Rafael Albrecht. Nací en San Miguel de Tucumán un 23 de agosto del año 1941. Y le cuento qué no conocí de Tucumán yo, o qué no conocí en mi niñez. Cuando ya gateaba, ya me gustaba la pelota. ¿Y sabe qué pelota? Le voy a contar la verdad. La de trapo. Porque tener una pelota de goma en el barrio era rico. A mi abuela no le robaba, pero le pedía las medias, las de antes, ¿eh?, las verdaderas, hasta acá. Y le decía, mamá, le sabía decir yo a mi abuela. Curiosamente, a mi abuela madre, mamá, y a mi madre Tere siempre. Qué curioso, ¿no? Pero lo cuento de verdad y con gusto y cariño. Le voy a hacer una pelotita. ¿Me la prestarás a la media? Nunca. Por favor. Cuando se descuidaba, se la robaba. Y hacía la pelota de trapo para jugar yo. Desde la mañana hasta la noche.